Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. A la gente que nos acompaña, a la audiencia de Pluriverso Radio que sigue creciendo, a las personas que nos acompañan cada semana en nuestro programa Pensamiento Vivo. Les saludamos con mucha alegría de poder estar aquí en un capítulo más, además en un capítulo muy importante. Les agradecemos muchísimo por su participación, por su compañía. Y bueno, este programa Pensamiento Vivo lo hacemos con mucho amor desde el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de la Universidad Autónoma Latinoamericana y en la alianza del apoyo solidario de Pluriverso Narrativo, tratando de explorar todo este mundo de la virtualidad que ha sido nuestro lugar para conversación en este periodo tan raro que hemos vivido, pero igual hemos aprendido muchísimo haciendo este programa y de verdad nos gusta muchísimo generar estos espacios de diálogo, de conversación, para el pensamiento crítico, para pensar posibilidades para nuestra ciudad, para nuestro país, para hablar de las realidades sociales desde perspectivas muy diversas. Y bueno, siempre con mucha gratitud por las personas que se disponen a acompañarnos aquí cada semana. Recuerden que estamos en el desarrollo del ciclo Desarrollo en Tiempos de Conflicto, Rutas Éticas hacia la Paz y la Justicia. Y hoy vamos a tener un programa bien, bien importante porque vamos a hablar de conflicto, justicia transicional y reconciliación. Así que saludar a la compañera Alexa, a la compañera Dore, su primera vez por aquí en el programa. Bienvenida, este equipo sigue creciendo. Pero bueno, vamos con Alexa para que nos hable un poquito de nuestras invitadas en el programa de hoy. Hola Leo, buenas tardes Dore, Mónica, Marcela. Qué rico volvernos a encontrar hoy viernes a esta hora para abordar estos temas que nos apasionan tanto. Hoy nos va a acompañar en la moderación Dore Zapata. Yo les quiero contar que Dore, además de ser estudiante de la maestría en Educación y Derechos Humanos, hace parte de la Revolución de la Cuchara. La vamos a tener más adelante en uno de los programas para poder conversar con ella de todas estas perspectivas animalistas, antiespecistas, vegetarianas, todas estas otras opciones de humanización tan importantes que nos trae la Revolución de la Cuchara, y no les adelanto más porque ya después nos pueden contar muchas cosas. O animalización. O animalización. Yo creo que sí. Bueno, nos acompaña también Mónica Almanza. Ahorita ella nos va a contar cosas muy interesantes del trabajo que está haciendo. Mónica es profe de la Universidad de los Andes y hace parte de la Red Ética, que es una red que está vinculada también a la Conferencia de Ética del Desarrollo. Y nos acompaña Marcela Muñoz. Marcela hace parte del partido Fuerza Alternativa del Común. Ella ahorita nos va, Revolucionaria del Común, ella ahorita nos va a contar de los proyectos, de las iniciativas, de lo que ha implicado para el partido enfrentar estos momentos de posacuerdo, estos momentos de construcción de paz, y lo que ha implicado para el partido también debatir sobre los modelos de desarrollo. Así que sin más carreta mía, los dejo con Dore y estaremos muy pendientes de sus preguntas, de sus inquietudes, para que podamos conversar. Chicas, bienvenidas y una buena conversa. Bueno, buenas tardes para todos y todas. No, muchas gracias a Leo, a la profe, a Alexandra, que les admiro muchísimo por darme también esa oportunidad de estar aquí el día de hoy en Pluriverso Narrativo y con estas maravillosas invitadas, pues para que conversemos de esto ahorita. Me imagino que quedarán muchas cosas en el aire, pero esto es más una provocación, ¿cierto? Esa es como la idea de estos encuentros. Entonces, no, pues sin darle más largas al asunto, me gustaría muchísimo pues que que nuestras invitadas se presenten un poco más, nos cuenten un poco más sobre ellas, esos proyectos que tienen, eso que hacen, de la red de ética. Entonces, yo investigué antes de venir acá, ¿cierto? Entiendo que es una organización que tiene como objetivo promover el intercambio permanente de conocimientos, experiencias, investigaciones en torno a la educación ética y ciudadana a nivel nacional e internacional, ¿cierto? Entonces, ellos utilizan un montón de estrategias, desde las investigaciones, alianzas, producciones académicas y audiovisuales, estrategias educativas. Entonces, Mónica, contanos un poquito más sobre ti y sobre la red ética. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar acá. Qué lindo este espacio para conversar. Como acaba de decir Dore, enunciar, insinuar algunas cosas, y tendremos después la oportunidad de seguir conversando y seguir explorando. Bueno, pues mi nombre es Mónica Almanza, yo estudié literatura, después resulté siendo profesora en un colegio, trabajé con niños por varios años y ahí me enamoré de la educación, así que pasé a hacer una maestría en educación y después opté por el doctorado en educación, que estoy finalizando. En esa experiencia pues también he sido profesora, pero sobre todo ahora me dedico a la investigación en educación. Eso es lo que hago en este momento. Soy miembro de la red de formación ética y ciudadana desde hace varios años. Con ellos, como decía Dore, tenemos distintas estrategias. En principio nos enfocamos mucho en hacer congresos. De hecho, el del 2017 fue junto a participaron varios de una red de ética del desarrollo. Con ellos hemos realizado ya dos congresos, que son los de las éticas latinoamericanas, la ética aplicada latinoamericana. Y bueno, ahora con esto de la pandemia ha sido interesante que hemos tenido distintos espacios de conversación, sobre todo en radio, pero también conversación en webinars, en otro tipo de escenarios, y hemos tenido mucha actividad últimamente. Como para mucha gente se ha aumentado la actividad y la conversación, pero ha estado muy interesante. Entonces, bueno, en general creo que vale la pena contarles, insistir en que vengo desde el mundo educativo y que las pocas contribuciones que pueda hacer pues vienen de ese lado, no tan amplio como desde la filosofía o desde los otros enfoques, sino pues sobre todo poniendo los lentes en el sector educativo. Y bueno, eso por ahora. Gracias, Mónica. Vamos enseguida profundizando un poco más. Ingrid, Marcela, ¿cómo te gusta que te Marcela, digan? Marcela. Listo, Marcela. Marcela viene en representación del partido FAR, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que ha tenido un montón de retos, ¿cierto? La implementación de este acuerdo de paz ha sufrido grandes golpes, ¿cierto? El asesinato de más de 200 excombatientes, persiste además la estigmatización desde algunos sectores de la sociedad, pero siguen firmes, siguen apostándole a esta paz, hay múltiples experiencias maravillosas, proyectos productivos, que pues me encanta compartir cuando los veo, y he tomado la cervecita y bueno, me encanta todo lo que están haciendo, para que nos contes ahorita más. Familias reconstruidas, reencuentros, ¿cierto? Un montón de experiencias inspiradoras que espero nos puedas contar en este encuentro también, ¿cierto? Que son dignas de visibilizar, además, porque es lo que más lastimosamente no se muestra, ¿cierto? Por los medios de comunicación no es lo que más salga. Entonces, bueno, contanos un poquito más de vos primero, Marce, y bueno, bienvenida, y qué rico, ¿verdad?, conversar. Pues buenas tardes a todos y a todas quienes pues participan de este conversatorio y quienes tienen la posibilidad de escucharnos para compartir ideas alrededor de los temas que nos convocan el día de hoy. Pues de antemano agradecerle al Centro de Estudios con Poblaciones, Movilización y Territorios, a la profe Alexandra, a Leo, y pues a Mónica y a Dore, que hoy comparten panel conmigo. Mi nombre es Marcela Muñoz, hago parte del partido FARC en la ciudad de Medellín, el área metropolitana, y bueno, soy profesional en ciencias naturales, con una maestría en manejo integral de cuencas hidrográficas. He tenido la posibilidad de recorrer muchísimas regiones del país alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz, y proponiendo desde luego la superación de uno de los flagelos que ha acompañado a este país, y no es solamente la guerra, sino también la política de drogas. He acompañado pues a campesinos y organizaciones representativas de los mismos en la sustitución de cultivos de uso ilícito. Y bueno, aquí estamos con ustedes, desde el partido FARC. Desde luego rige el compromiso no solamente del cumplimiento del acuerdo final de paz, sino también de la reconciliación nacional, de pasar la página de la confrontación armada y poder transformar un país que hoy se debate todavía entre la guerra y la paz. Y bueno, aquí estamos para hacer nuestros aportes, contarles pues que la población en proceso de reincorporación continúa apalancando de manera autogestionada sus procesos en el marco de la reincorporación. Y bueno, aquí estamos, agradeciéndoles desde luego por la participación que nos permiten en este espacio. Ahora me gustaría un poco que ya profundicemos más en eso que hacen en sus organizaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas principales acciones que desarrollan, esos debates que se dan pues, en torno a la construcción de paz también, ¿cierto? Pues también, Mónica, contanos qué conversan, ¿cierto?, en la red ética en torno a este tema. Y bueno, y esas acciones que han desarrollado o que vienen desarrollando. Bueno, pues yo creo que más que hablar en concreto de la red, porque la red está conformada especialmente por universidades, aunque en principio habían varios vínculos con colegios, pero ahora básicamente es una red universitaria en donde pues hay personas, académicos de distintas disciplinas, es una población muy variada y pues cada uno apunta desde distintos lugares a pensar los asuntos éticos. Desde mi lado, como les decía, vengo del mundo de la educación, mi relación con este tema nos surge de preguntas muy concretas acerca de cómo de la educación necesaria en contextos conflictivos, y digamos sobre todo una educación que pudiera, digamos, dar cuenta, que pudiera responder a las demandas de las graves violaciones de derechos humanos, graves episodios de violencia social y política. Y este tipo de educación estaba más cercana a la educación para la prevención del genocidio y otros crímenes atroces que para la educación ciudadana en general, que podría haber en cualquier otro país que no tuviera una situación como la nuestra. Entonces ahí empezaron, digamos, ciertas preguntas acerca de cómo podría el sector educativo contribuir, no solo el sector formal de la educación, sino también el sector no formal y el informal, que por supuesto siempre centrada en lo que pasa en la educación formal, pero con estos vínculos, pensar estos vínculos entre los sectores educativos y las contribuciones que este sector podría hacer a la educación de los diferentes sectores sociales. No solo pensando en, por supuesto, la educación para las se ha centrado mucho en los niños y los jóvenes, y por supuesto que vale la pena, pero ha habido, digamos, un descuido más bien grande con respecto a la educación en la educación terciaria. Entonces yo me centré un poquito en ese tipo de población, pero además en una población que no necesariamente ha sido, nos ha padecido los rigores del conflicto armado. Y eso también es una distinción dentro del campo de la educación para la paz, porque mucho se ha, globalmente mucho se piensa sobre víctimas o sobre quienes han estado o están en la primera línea. Y de lado y lado, además, ¿cierto? Que colombiano, pues hace falta mucha educación. Se nos está yendo un boni, o es solo mí. Hola. Para ciertas poblaciones, en ciertos contextos, dentro de la educación formal, pero entonces dentro de la educación universitaria, ¿me escucha? ¿Sí? Hola, te nos fuiste, pero sí, te seguíamos escuchando ya. Ah, bueno. Entonces, haciendo como cruces entre población, entre el momento del conflicto, porque una cosa, digamos, en la literatura hay mucho de lo, digamos, hay mucho para aprender de las experiencias de otros países que han pasado por situaciones más o menos similares, pero la mayoría de estos países ya superaron el conflicto, entonces están en otros procesos igualmente importantes, igualmente ejemplares para nosotros, nos sirve para aprender un montón de cosas, pero están en otra situación. Entonces, en todo este cruce entre el momento del conflicto en el que nos encontramos, que como acaba de decir Marcela, pues estamos en conflicto, estamos en un espacio de transición, muchos de nosotros estamos cruzando los dedos para que efectivamente la transición de la guerra a la paz suceda, pero hay muchos cruces entonces dentro del sector educativo, y yo me he dedicado entonces a pensar un poco eso específicamente a través de la pedagogía de la memoria, que precisamente la pedagogía de la memoria retoma, ¿no?, utiliza el pasado como una herramientas para entender el presente y orientar la acción para el futuro, ¿no?, para superar realmente el pasado violento, el pasado y el presente violento en nuestro contexto. Entonces me he ocupado de investigar sobre todo mi práctica educativa dentro del sector formal, pero también un poquito de vínculos con la comunidad internacional, tratando de entender esto cómo funciona. Y digamos que en ese recorrido he visto algunos vínculos sobre uno de los temas que nos convoca, que es la justicia transicional. Entonces veo varios aportes de la educación, del sector educativo, a la justicia transicional, y especialmente a una justicia transicional que pudiera apuntar a la reconciliación, a una justicia restaurativa y a la participación, que eso significaría la participación de la pluralidad de sectores sociales en esa construcción conjunta de la reconciliación, pero esa reconciliación entendida no solo desde el lugar de se reconcilian perpetradores y víctimas, sino es una reconciliación en un sentido muy amplio, entendida como dejamos atrás, dejamos en el olvido, en el pasado, todas estas condiciones que facilitaron la producción de la violencia, y reparamos, reformamos, transformamos esta sociedad, transformamos el conflicto y construimos escenarios y prácticas pacifistas. Salir del círculo vicioso, ¿no? Salir del círculo de la violencia, que es el gran reto que tenemos. Claro, en principio, además de tenerlo, ¿no?, que primero caer en cuenta de cómo vivimos, tener las herramientas para decir esto hay que pararlo, o sea, hacer conciencia, pero además no solo pararlo, ¿no?, sino que son precisamente sus asociaciones con la justicia transicional, bueno, pues tenemos que saber qué pasó, tenemos que informarnos, pero no solo informarnos y producir y producir y producir memoria, que no podemos elaborar, hacer el ejercicio de entender qué ha pasado, pero además adquirir herramientas para reparar los daños, las pérdidas morales, materiales, pues económicas, políticas, ambientales, que ha generado, y aprender a vivir ahora juntos en contienda, igual, ¿no? Uh-huh. Transformar ese conflicto. Sí, podemos seguir profundizando un poco, pues, que es el tema también que nos convoca, pero entonces cuéntanos, Marcela, cuéntanos un poco de esos proyectos, de esas acciones que se están desarrollando, que yo creo que a muchos nos falta mucho saber un poco qué están haciendo ustedes, ¿cierto? Bueno, primero decir que el acuerdo de paz para nosotros es un instrumento, una herramienta transformadora de las condiciones, pues, que originaron el conflicto armado en Colombia, y que dota al país, a la institucionalidad y al conjunto del pueblo colombiano de diferentes instrumentos para poder avanzar hacia la reconciliación nacional y para superar las profundas heridas que dejaron más de 5 décadas de conflicto armado. Y no solamente desde una perspectiva, como ya también lo mencionaba Mónica, entre comillas victimario víctima, sino que todos como país tenemos algún grado de dolor por la guerra. Entonces, es justamente porque el acuerdo es una herramienta transformadora que las víctimas quedaron en el centro. Y cuando nos referimos a que las víctimas quedaron en el centro, y eso también sumándolo al enfoque de desarrollo de país que nos queremos, digamos, que pensar, es las herramientas que construyó el acuerdo de paz están configuradas, por ejemplo, en la reforma rural integral, que la mayor cantidad de víctimas es población campesina, étnica, afro, pobre, que vive en las zonas más apartadas del país y que, digamos, estas herramientas o instrumentos de las cuales surge el acuerdo de paz, pues pudieran resolver ese ciclo de condiciones en las que comunidades han vivido históricamente. Pero desde luego, se requiere voluntad política, se requiere del concurso de muchos actores para materializar la paz en estos territorios, y eso ha tenido serias dificultades, ¿sí? Solo para citar un caso, nosotros le apostamos con todas los PDEP, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, en el sentido en que, uno, tienen un enfoque reparador, dos, obedece a las transformaciones necesarias, no solamente en provisión de bienes y servicios, sino también en que las comunidades que habitan estos territorios pudieran participar del concepto o la visión de desarrollo que tiene sobre sus territorios. De allí que la participación para la construcción de estos planes de desarrollo con enfoque territorial era un eje transversal. Sin embargo, la institucionalidad consideramos no ha dimensionado el potencial de esa construcción participativa de los PDEP y continúa en la lógica de generar unas listas de mercado, digamos, para chulear y generar indicadores que no resuelven de manera estructural las necesidades de las personas. Y en este sentido nosotros también hacemos un llamado como a la integralidad del acuerdo. El Estado ha atomizado sus esfuerzos para la implementación del mismo, desconociendo que el acuerdo es un todo. Por ejemplo, la reconciliación nacional no va a ser posible si no se implementa la reforma rural integral, el acceso y la formalización de la tierra, el acceso a saneamiento básico, a vivienda rural, a la garantía de salud rural, de educación rural, etc. Y sobre todo, no va a ser posible sin la construcción de la verdad que tanto le reclaman al partido FARC. Y que es una verdad que no solamente tiene el partido FARC, sino que también tienen otros actores que participaron del conflicto. Y esto nos parece importante hacer énfasis porque los medios de comunicación y desde luego quienes se oponen a la paz y a la implementación del acuerdo han atacado fuertemente, por ejemplo, el sistema de justicia transicional, que no solamente es la JEP, eso también hay que dejarlo claro porque se hace énfasis en la JEP, que es parte de la justicia, del sistema de justicia, pero que hay otros componentes de ese sistema como es la Comisión de la Verdad y también la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y cuando yo menciono que el acuerdo de paz esperábamos sirviera o contribuyera para superar las heridas de la guerra es justamente porque sin esa verdad tan necesaria, el país no puede, digamos, como saldar esa página de la guerra. Pero al parecer la sociedad colombiana no está preparada para conocer esas verdades que tanto nos duelen, pero que, insisto, son necesarias para superar la guerra. Entonces, hoy el acuerdo de paz está en un momento lleno de dificultades. no solamente porque lo que nosotros hemos considerado una implementación lenta, una implementación amañada, donde las instituciones se dedican a presentar una serie de indicadores, pero que en el territorio no se reflejan. Y bueno, para nosotros eso complejiza un poco también el panorama de credibilidad de lo que debiera hoy estar siendo el acuerdo. Cuando iniciamos este proceso, muchos de los exguerrilleros y exguerrilleras se desplazaron a sus territorios donde pues, tenían presencia la confrontación armada, hacer pedagogía de paz, a contarle a las comunidades qué era el acuerdo, qué se esperaba con el acuerdo. Y se generó en ese momento un aire de esperanza en la población colombiana, pero digamos que eso ha ido diezmando y no ha sido, digamos que culpa de la sociedad en sí, sino que ha sido también en parte que esa implementación no se ha materializado en los territorios como ya les mencionaba. Y parte de esa territorialización es también el cumplimiento a la reincorporación de quienes decidieron dejar las armas para pasar, digamos, a la construcción de la paz. Por ejemplo, hoy hay muchas dificultades, como ustedes también lo conocen por medios, hay una persecución al partido, más de 230 excombatientes han sido asesinados, pero eso se suma también con una lógica de persecución a los liderazgos comunitarios que abanderan la construcción de paz en sus comunidades, liderazgos alrededor de la sustitución de los cultivos, liderazgos alrededor de la construcción de los PEDs y alrededor de la restitución de tierras han sido pues asesinados. Mujeres y jóvenes también han sido, digamos, que blanco de esta también estigmatización que vive el país. Y bueno, siendo este el panorama, el compromiso sigue. Nosotros consideramos que para que la reconciliación del país sea posible, la integralidad del acuerdo debe ser cumplida, no solamente por partes o por secciones o por conveniencias estatales, sino que los compromisos contemplados en el acuerdo pues deben ser cumplidos en su integralidad, más aún en aquellos puntos en los que los beneficiarios son las víctimas, ¿sí? Porque digamos que la reparación no solamente en términos de justicia, sino la reparación generando condiciones de vida digna para las comunidades, generando, por ejemplo, que niños y niñas y jóvenes tengan mayores oportunidades y acceso, por ejemplo, a la educación. Esta pandemia también develó las profundas desigualdades que tiene el país y nos llama también a profundas reflexiones acerca de qué es la paz, porque lo que nosotros decimos, la paz no es la implementación del acuerdo de paz. El acuerdo de paz es una parte, ¿sí? Además, porque este país hay todavía muchos actores armados y nosotros creemos que la paz completa solo va a ser posible cuando se puedan generar escenarios de diálogo con esos otros actores armados que hoy están haciendo presión en territorios y que persiguen a liderazgos, persiguen a quienes hoy tienen en sus agendas de trabajo la construcción de paz. Y contarles que pues desde los excombatientes, exguerrilleros y exguerrilleras, pues hay muchas iniciativas en la ciudad de Medellín, nada más que pues es el lugar en donde hoy desarrollo mi actividad. Mujeres hace una semana inauguraron un mercado de Mujeres por la Paz. Allí distribuyen en un local los productos fruto del esfuerzo de excombatientes, muchos de ellos de manera autogestionada. Aquí en Antioquia hay proyectos de café, el café Paramillo, que se produce en el ETCR de Santa Lucía, municipio de Ituango, pero que fruto de las no garantías de seguridad, ese ETCR tuvo que salir desplazado forzadamente. 93 exguerrilleros y exguerrilleras junto con sus familiares se desplazaron a un municipio del Urabá antioqueño donde hoy pues con también muchas dificultades e incumplimientos del gobierno nacional adelantan el proceso de reincorporación. Hay apuestas alrededor de la producción piscícola, sobre todo en el Urabá antioqueño. Hay procesos de también de miel, de producción de miel, una contribución ambiental además, que nos parece muy interesante. Hay producción de bolsos, maletas, con un proyecto Montañas. Aquí en la ciudad de Medellín, la cooperativa Cotepaz también distribuye mediante una marca que se llama Trochas, diferentes productos de la reincorporación. Y pues ahí estamos también como tratando de aunar lazos. De estos escenarios nos parecen de hecho muy importantes porque lo que nosotros también decimos es que La Paz necesita el concurso de muchos sectores de la sociedad, de la academia, de las organizaciones basadas en la fe, de las víctimas, de las mujeres, de los grupos étnicos. Bueno, el tema del desarrollo del conflicto, yo creo que no son tanto antagónicos, sino que han tenido una estrecha relación. Hay un concepto institucional sobre el desarrollismo y el crecimiento económico que no tiene nada que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo desde la gente, un enfoque territorial como lo menciona el acuerdo, y lo que hemos identificado a lo largo de la historia colombiana es que muchos de los proyectos, por ejemplo, mineros o mineroenergéticos, o extractivistas, para hacerlo un poco más amplio, se han construido, consolidado a costa de las comunidades, su vida, en términos no solamente de la vida física, sino también el arraigo territorial, por las transformaciones paisajísticas, por las transformaciones, por ejemplo, de ríos, afluentes, de la misma, a costa de la misma productividad, y casos tenemos muchos. Hidroituango puede ser un caso en donde digamos que allí el conflicto se agudizó para poder implementar este proyecto que hoy aún sigue generándole serias dificultades a las comunidades aledañas del río Cauca. Entonces, pues allí hay digamos que una relación muy estrecha entre el concepto de desarrollo que se ha institucionalizado y la agudización del conflicto. Por ejemplo, Urabá Antioqueño, una historia de despojo de tierras por paramilitares para implementar primero una burbuja inmobiliaria, costo de la tierra, pero también para implementar proyectos extensivos alrededor de la ganadería, la palma, el banano. Entonces, la construcción de paz atraviesa también esos debates, debates alrededor de el tipo de territorio que piensan las comunidades que se merecen o que necesitan y el tipo de territorio que se piensa, digamos, los gobiernos de turno basados en intereses económicos y políticos. Igual, la pregunta, pero más con relación a las expectativas de que tiene la red ética para la conferencia ya, pues que ya va a ser en 22, pero con relación a este contexto, ¿cierto? Bueno, no sé, las expectativas generales de la red. O tú, pero, ¿tú qué expectativas tendrías de la conferencia? Pero estoy sintonizada con lo que está diciendo Marcela, en el sentido de que, a ver, mucho de la educación para la paz ha pensado que el origen de los conflictos es la pobreza. Eso han dicho muchas organizaciones internacionales, e incluso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y entonces, bueno, ya sabrán ustedes las repercusiones que eso tiene. En muchos niveles, pero en el sector educativo, precisamente, eso ha generado un reforzamiento de una finalidad educativa que persigue básicamente el trabajo. Y eso pues es un tema muy sensible. Por supuesto que vale la pena educarse para ser mejor remunerados por nuestras labores, por supuesto, pero eso no es el único asunto, el único aspecto humano que merece, que necesita ser educado, sino hay un montón de dimensiones que están quedando de lado, y ese es un discurso que se ha fortalecido mucho y se ha fortalecido mucho en relación a la educación para la paz, o educación sobre el conflicto y la paz. Entonces yo creo que un tema interesante de conversación en la conferencia tendría que ver con la educación la educación para el desarrollo, la educación para el desarrollo humano, si le queremos entonces completar el apellido, y pensarnos cómo estas políticas internacionales han afectado tan fuertemente los sistemas educativos y cómo nos hemos limitado y precisamente cómo hemos dejado, por ejemplo, por fuera al entorno natural, cómo seguimos viendo todavía al entorno natural solo como una fuente de extracción para nuestro propio servicio, pero también para cuestionar asuntos de cómo precisamente la pobreza se cruza con el género, con la orientación sexual, con el sector etario. Hay tantas preguntas y precisamente de esas conversaciones podrían surgir mejores propuestas educativas que sean más acordes a lo que las poblaciones quieren ser y cómo se quieren desarrollar y cómo ven el desarrollo más humano, ¿no? Muchísimas gracias a Dore, a Marcela y a Mónica. Entonces, Mónica, Marcela, Dore, nos dejan cantidad de cosas que pensar. Creo que para la próxima reunión del comité académico llevaremos propuestas de integrar otras mesas y otros debates, y muy seguramente las estaremos invitando a que nos acompañen. A todas las personas que nos han escuchado, que nos han dicho que les parece chévere el debate, que les ha gustado lo que hemos hablado, les invitamos a que nos sigan, a que repliquen, a que nos ayuden a alimentar esta comunidad de personas que estamos interesadas en la paz, en el desarrollo, en el debate ético sobre la construcción de paz en Colombia, y a que nos sigamos encontrando en este y en todos los espacios que tendremos. A mí me encanta una cosa de este espacio, nos pasó la semana pasada y yo creo que nos vuelve a pasar hoy. La semana pasada conocimos a Ana Malavisi, que no la conocíamos y quedamos enamoradas, y a mí me pasa exactamente lo mismo hoy. Con Marcela ya quedamos en que ahorita apenas termine el programa nos vamos a tomar los datos, porque sería muy importante vincular todo lo que está haciendo la Universidad Autónoma Latinoamericana con los proyectos que ustedes tienen de formación de excombatientes, de propuestas pedagógicas. Y con Mónica, desde esta semana que hablamos, yo le decía a Salim, nuestro vicerrector académico, no me quiero desconectar de Mónica, creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Y ahora que tenemos un proyecto con la Universidad de los Andes sobre construcción de paz desde las instituciones educativas en los territorios ETCR, pues creo que podemos hacer cosas maravillosas. Así que desde ya, mil gracias por la invitación, y bueno, a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. A Leo, Leito vuelve a aparecer. Aleo, muchas gracias, que siempre nos está acompañando. Aquí estoy. En este espacio. Y bueno, a Dore y a todos los estudiantes que están en este proyecto y que nos están acompañando con la moderación, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué más podemos decir? Feliz tarde, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula.